música para ver. Para ver. Muy buenas noches. No pude llegar para hacer el pase del programa, pero bueno, llegamos a tiempo. Como costumbre también, cuando uno viene medio así despelotado, pongo mi tema de cabecera, Los Mareados. Y ahí es. Temón. En 9 minutos vuelvo. música para ver. Linda noche, ¿no? Un otoño de aquellos se nos está tocando. Y como corresponde, dentro de un ratito tendría que poner una tanda publicitaria, así que voy a ponerles esto. Vamos con musiquita, tanda publicitaria, volvemos con musiquita y apareceré hablando. Algo que creo que vale para esta noche tranquila de un sábado. Una previa mansa para venir hoy. Thank you.

linda noche de sábado, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a cumplir con los anunciantes de la radio y se supone que arranco con el programa. Vamos a hacerlo así y sale esto. Espacio publicitario. Música para ver. Tell me, Nelly, is Heathcliff a man or is he a devil? I beseech you to explain what I have married. And I do think all the madness in the world took up its abode in my brain the day I linked my fate with his. No sé qué le pasa a esta señora, pero terrible. Pero bueno, hoy es sábado de la noche, yo soy Misha Rinke y esto es Música para Ver. Empezamos con algo parecido a un programa de radio. Como para no parar la costumbre, varios opciones. Hay mucha música. Y a ustedes les toca según como me toque a mí la semana. Tuve una semana entre extraña y muy tranquila. Así que veamos qué pasa con las semanas extrañas y muy tranquilas mías. y salen este tipo de cosas a veces. Y no apretar los botones no sale nada. Ay, ay, ay, ay, ay. La tecnología no colabora. Bueno, yo no sé ustedes, pero para mis amigos que están fuera de San Martín, no saben lo lindo que está hoy. Va, todas estas semanas. Un otoño increíble. Los colores están a pleno. Lindos días. Y es lo más parecido estar en el paraíso. Pero como la tecnología de YouTube no colabora, vamos a otro planeta. Que tener cabeza para poder escribir una cosa así o pensarse algo así. y eso ya lo dije un par de veces, pero se supone que una persona que, qué sé yo, un matemático, un físico, es inteligente, y un músico que hace este tipo de cosas tiene talento. Una pequeña contradicción, me parece. La verdad que hay que tener inteligencia, creo, desarrollada, por lo menos, o una inteligencia diferente, quizás, de esas múltiples inteligencias que tenemos. Porque no es solo saber sumar o saber, qué sé yo, ser inteligente de una manera pedagógicamente hablando. Hay muchas inteligencias. Y creo que hay gente que hace cosas maravillosas como estas, que componen música de una manera increíble. ¿Un poquito más? Vamos con un poquito más. lindo, ¿no? Se va sumando gente. Sé que esto es la magia de la radio. Me meto en sus casas, en las cocinas. Sé que está Pancho cocinando cosas ricas y Daniela seguramente rebotando ahí en la casona, atendiendo a su gente. Está Oscar en Rosario, Ricardo Caletti en su casa. Y esto estar acompañándolos a ustedes. Y ustedes me están acompañando a mí acá. Y la verdad que es muy, muy bueno. Me encanta esto. Y para que no se crean que siempre la vida es fácil. No, vamos con esto que está. Porque ustedes saben que dependen de mis humores o de las cosas que encuentre, porque preparado no hay nada. A veces, y encontré algo que es medio desquiciado. Quizás para un sábado noche tranquilo, que como vengo hasta el momento, no da. Pero esto sí da. Así que vamos con esto. ¿Qué tiene lo suyo? Unos monstruos haciendo música. Nada más que eso. Se nos está yendo Michael Brecker haciendo Summertime, aunque estemos en otoño, que es un otoño de aquellos, un veranito pasó lindo por San Martín, pero ahora es en la época de los colores. Supongo y quiero creer que todos los que andan con maquinitas de fotos andan por ahí sacando fotos, porque está alucinante. Está para salir a pasear, sin dudas. Tengo ahí gente que mañana se va a ir a pasear por los Siete Lagos, mi amigo Caletti que va a guiar a una gente, y supongo que se va a encontrar una cantidad de colores. Vale la pena salir, y mañana domingo, así que los que tengan tiempo, casen la cámara, súbanse a lo que quieran o salgan caminando nomás, porque nada más que caminar por el pueblo ya solo eso, alucinante. Bueno, ahora para música, ¿no? Sí, vamos con más música, algo que no suelo poner muy seguido, pero esto bien lo vale. Yeah. literalmente una pared de música. Qué animalada. Qué bárbaro. La verdad que no dejo de asombrarme. Repito, quizás soy medio reiterativo, pero creo que sin duda la música es lo que de alguna manera más diferencia a la humanidad. Después ahí tenemos muchas cosas en común con todas las demás especies y todas las demás cosas, seres vivos y cosas vivas que hay en este planeta y en el universo, que es todo vida. Pero justamente algo como la música creo que es lo que hace a la humanidad un poco diferente. Después también tenemos grandes cagadas, hacemos grandes cosas que son uff. Para el otro lado también se puede hacer, así como se hacen cosas maravillosas con la música, también se pueden hacer cosas bastante feitas para el otro lado, con la misma calidad. Eso es lamentable. Pero por suerte hay mucha gente que hace música. Y hoy es sábado, pensemos en música. Va una señora que me encanta. Y es una buena para esta noche. The evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. On and on, the rain will fall like tears from a star, like tears from a star. Cook. El violero me encantó. Y Fragilidad es lo que se supone es la humanidad, pero por un lado somos muy soberbios, nos creemos que podemos bancarnos cualquier cosa, y por otro lado nos creemos muy débiles porque somos chiquitos y demás. Y creo que es un camino intermedio, pero sin duda, como dice la canción, con violencia no se logra nada. Y la idea es justamente es ir por las buenas. Si se va por las buenas, se consigue todo. Y si uno contagia eso a otros, es el mejor camino que hay. Como... ay, ¿qué puede venir ahora? Viene esto. Un tema cortito que también es una especie de pared de música. Carpetas ordenadas. Pista 15, 14, 8, 16. Y cualquier código que no entiendo. Lo que pasa es que tengo ahí, no sé, de rato me soy muy alemán y me gusta el orden, las cosas ordenadas, con nombre, con data y todo lo demás. Y hay veces que me zarpo y me entra el uruguayo y no tengo la menor idea de lo que pongo. ¿Quieren escuchar un arpa? Vamos a escuchar un arpa. A ver cómo está arpa. Un alegro agitado. esto fue un arpa con una orquesta atrás. Un arpa vendría a ser algo así como un piano que está en bolas. Es decir, es el armazón de un piano con un montón de cuerdas y unos deditos que lo recorren. Lindo instrumento, harto difícil de tocar. Un poquito más, tengo un temita cortito. Este es un arpa andante. A ver qué dice. Hacer otras actividades como estas, por lo menos con este empeño, porque realizar algo así lleva muchas horas de trabajo, muchas de estudio por un lado y después de ponerse a tocar y animarse a mostrar lo que uno hace. Entonces se graba y se muestra, y la verdad que hay mucha gente que se dedica a la música y mucho menos que se muestra lo que hacen. Tengo un temita cortito, 1:14, es la famosa pista 17. Bastante del bonete para ponerse a pensar algo así. No sé cómo, no, por lo menos por mi lado, muchas veces cuando escucho este tipo de cosas, que a veces no sé si son lindas, si son agradables, son extrañas. Y lo que a mí personalmente, a mí me interesa o me gusta, son estas cosas que son, ups, decir, ¿cómo es que se hizo esto? Y hay que pensarse estos ruiditos, tener la cabeza para poder ese sonidito en ese lugar, en ese instante, con esa intensidad, a esa altura, cada sonido, los agudos van arriba, no sé, suenan arriba, los graves más abajo. ¿Qué sé yo? Son esos sonidos que cada uno tiene su ubicación. Yo me imagino una especie de cubo mágico y donde cada sonido está puesto en algún lugar. Los músicos lo hacen con un pentagrama, se escriben sobre linitas o entre linitas unos puntitos negros o blancos o redondas, y con eso indican qué es lo que hay que hacer. Alguien lo piensa, lo escribe y otros lo hacen. Puede lo mismo que lo escribe lo también lo hace, pero para que otro lo pueda interpretar se escribe de esa manera, y me parece que es algo que es mágico lograr entenderse de esa manera. Y sobre todo, pensar, decir, uy, voy a meter esta secuencia de ruiditos. Loco, ¿no? Esta semana, o ya van varias semanas en realidad, que estoy sin mi compu, cosa que de a ratos le extrañé horrores y de a ratos los festejo, pero en este momento lo estoy extrañando, porque escuchando esta música que me encanta, y la verdad que estuve esta semana que he vuelto a ser sedentario, tanto de cabeza como de en la realidad, me alquilé un ranchito y estoy en mi casa, recién alquiladito, recién ingresado, pero como no tengo nada, no tengo muebles, entonces me estoy jugando al ser carpintero, me estoy haciendo la mesa, la silla, los bancos, todo, y en silencio, con la maderita, pocas herramientas, y haciendo lo que se puede, pero escuchando esto digo, uy, qué lindo sería hacer lo mismo, pero con música. Bueno, lejos voy a tratar de arreglar mi compu y escuchar estas cosas. Vamos a ir, no estoy seguro qué es, pero dice coro, debe ser lindo. A ver, es cortito aparte. Sí. Wir vocecitas agudas, ¿no? Esto me lo mandó una oyente alemana que tengo, que me regaló un CD hace unos, creo que el año pasado, creo que también fue para mi cumpleaños. Un poquito más, dale, un corito más, y no jodo nomás. Y la verdad que yo no canto ni bajo la ducha. Cosa que la verdad que de rato me arrepiento. Pero sé que si cantara puede ser del terror. Dos opciones. Sí. Ah, vamos a ir. ¿Qué hora es a todo esto? Las 22:49. Hagan de cuenta que están escuchando la sigla de la radio. Y qué suerte. Falta un rato largo para que se me vaya la hora de irme a casa. Pedra é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é um sol. É o peroba do campo, lona, madeira, cainga, caindeira, uma tita pereira. É madeira de vento, muda rima cheira, é um espelho profundo, eu quero, não quero. Estrada cubierta, é a chuva chovendo, a conversa ribeira, das ervas de mar, é a fenda caseira, é o pé, é o chá, é a noite estradeira, passarinho na mão, pedrada serrateira, mave no céu, mave no chá, é um regato, uma pompa, é um pedaço de pão, é um fundo do poço, é um caminho, no rosto de escoço, é um pouco sozinho, é um estreito, é um prego, é uma ponta e um ponto, é um pino pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe e um gesto, uma pata fechando. É a luz da manhã, o peixe chegando. De cama, eu fui azul nas praças. Um projeto de casa, um corpo na cama. É um carro enguiçado. É a lama, é a lama. É um pasto, uma ponte. É um sabão, é um belo horizonte. Uma vibra tensa. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. Vida no teu coração. Mm-hmm. cobra é pau. Eu nasci em uma mala. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É um passo, uma ponte. É um belo horizonte. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra. É o fim do caminho. É um resto de toco. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra. Minha vida. Não sou, posso não ser. Estou lá, respirar, pedra, ar. Então sou, sozinho. São as águas de março fechando o verão. A promessa divina no teu coração. Eu é verão. Comigo vida em chão. Fechando o resto do coração. Todo jogo recito. Pro a vida. De março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra. É pau, é pedra. Como brincava. É pau, é pedra. Como brincava. É pau, é pedra. Como brincava. Fue el John McLaughlin haciendo un valsecito para Bill Evans. Vamos a ver si colabora un poquito esto de YouTube. A ver si podemos tener un tema completo. Este señor no hace falta presentarlo. Se me mezcló otro, pero ahora ya no soy tonto.

Sí, se nos fue el Santana. Qué linda percusión que tiene. Siempre tuvo muy buena percusión este señor. Bien, tenemos de vuelta, para variar, dos opciones. Opción A. Opción anular. Sí, a veces tiene que salir A. No siempre el plan B funciona. Thank you. Cannonball y John Coltrane. Lindo, ¿no? Me están escuchando en Alemania. Hola, Hoppe. Gracias por estar ahí. En Alemania desde cualquier hora. En este momento, no sé qué hora es. Acá me dice... Anda, como a las 3 de la mañana. Un poco más. Bueno, me alegra. La verdad que esto está buenísimo. De estar conectado con todo el planeta. Me encanta. Un poquito más de John Coltrane. Con esta vuelta con Duke Ellington. Hoy hay lluvia de estrellas. Se nos cae el cielo encima. Pero aparentemente se puede ver en todo el planeta. Va a haber así un despliegue de luces por el cielo. Qué lindo. Hablando de luces y cosas. El otoño No les cuento, está espectacular. Esto va para todos los que están afuera. Hay un montón metidos ahí en Rosario, Neuquén, Chipoleti, Bariloche, en Alemania. Creo que está Estados Unidos también, en California. No estoy seguro porque no han dado mensajitos, pero sé que están conectados. Y me encanta. La verdad que a todos los que están por acá, salgan y saquen fotos. Y después muéstrenlas, porque la verdad que está más que lindo. Vamos a escuchar algo más. Sí. Esto viene también bien. Un poquito más arriba. Poquito, cambiamos de planeta, ¿no? Pero bueno, es ecléctica esta cosa. Tengo tres cosas ahora. Granada. Ganó Granada. Esto es un temazo. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Que yo te ve. Tierra ensangrentada en paredes de oro. Verte conserva el embrujo de los ojos moros. De sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Y beso boca de grana, rostro manzana, que me habla de amores. Granada, mano cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra es la llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Merecidos aplausos. Ando sin los anteojos, cosa que cuando estoy tecleando no veo nada, escribo cualquiera. Y para leer los títulos, menos todavía. Esto de ser una especie de fotógrafo chicato me resulta extraño y casi divertido. Por suerte la máquina piensa por su cuenta. Bien. Vamos para acá, seguimos con España. A ver qué dice esto. Sí. Thank you. Sabía que iba a pasar esto. Pasa que no le presté atención. Bueno, pasan. Lamento, pero es así. La tecnología se retoma. En esto. Me encanta esto. Son esos temas, esas músicas que te paran los pelitos de la nuca. A mí no sé por qué este tema lo logra. Son pocos, pero este es uno de ellos. Bien. ¿Cómo vamos a seguir esto? Esto es ecléctico. Ustedes es sábado. Están entregados. Porque no, si están escuchando no tienen opción. Así que, vamos a meter algo que viene de otro parte del planeta. Sí, vale. creo que es africano. Vamos a ver. Voy a hacer algo que hago pocas veces. Esto se lo voy a dedicar a una amiga chocolatinera. Se desvive por regalarme chocolates, me encanta. Y se merece que le regale algo también. Y me pidió algo por el estilo. Así que viene esto. No, vos. Esperé que tengo que matar primero al que estaba antes. A este pique. Vos te callas la boca. Y ahora vienen estos señores que hacen de lo suyo. A ver. Estamos presentando la cosa. Una orquestita. Teatro muy lindo. Supongo que está por empezar. Vamos a ver. Silencio. Que noche caen estrellas. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Hay algo perverso. Ahora viene. Ahí viene. Escúchense esto. Thank you. Aquí vamos a hacer una cosa, a ver si está la parte 2. Ahorita no sé por qué lo dividen en dos partes. Ah, no sé cuál es la parte 2. Bueno, mientras tanto, pongámosle esto que también está re lindo. Mientras tanto, yo si encuentro la parte 2, sale. mazzo, ¿no? Bien, lo estamos logrando. Se está haciendo cerca de las 12, según mis ojitos, 23:59. Moraleja, lo estamos logrando. Se está haciendo tarde. Vamos a ver si esta es la parte 2 de lo que venía pasando. Se lo termino dedicándola ahí a mi amiga, la chocolatinera. Y pongo en esta nave en piloto automático. A ver. Sí, espera que esto no se cuelgue. Bueno, si se cuelga, charlaremos un poquito más y veremos qué inventamos. Pero se supone que ya debería estar por largar la noche. Vamos con un poquito más de Gershwin. Sabía que iba a pasar esto. Basta, ya está. Bueno, lamento. Prometo que para la próxima, o en alguna oportunidad, pasaremos esto completo, porque vale la pena. Gershwin es un pequeño animalito. Bueno, lo hemos logrado. Se hizo tarde, yo tengo un hambre que me estoy muriendo, y me voy para mi rancho. Ahora que tengo rancho, está bueno. La verdad que hacía rato que no tenía casa, y me encanta. Ser un sedentario de vuelta. La verdad que esta mezcla de sedentario y nómade, el año pasado tuve unas situaciones medias extrañas y creo que lograr ser nómade en este siglo, hay seguramente unos cuantos que lo son, pero es una situación muy rara. Y también esto de decidir quedarme es una cuestión también rara. Pero bueno, a partir de ahora volví a ser ciudadano de San Martín de los Andes. Vos te vas. Voy a cerrar este YouTube porque me fastidió toda la noche. Y veremos qué inventamos. Sí, lo que tengo que inventar es muy fácil. Es irme. Bueno, hacemos así. Quiero despedirme de todos. Hay Alemania, Hoppe que me está esperando allá, California, Rosario, Oscar y mi amiga Liliana. En Chipoletti, Elena. En Neuquén, digo, Elena. Calitos de Per. Y varios más que están escuchando por ahí, y los de acá de San Martín, disfrútenlo, diviértanse, hagan todo lo que puedan, todo lo que quieran, y nunca se olviden de hacerla, tomarse la joda muy en serio. Eso es lo mejor que se puede hacer. La vida es seria y la joda también. Que la pasen lo más lindo posible. Esto fue Música para Leer. Yo soy Michel Rinque y nos veremos el sábado que viene. Chao, hasta luego. Muchas gracias por estar ahí. Porque no sabe. Música para ver.